Yo tengo huevos grandes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo tengo huevos grandes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida es difícil para todos, mas es más difícil para mí. Porque yo soy como los otros. No sé por qué nací así. Yo tengo ojo grande. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo tengo huevos grandes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque las tales todas me miran y se ríen de mis defectos. Pues yo soy un monstruo, yo merezco respeto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo tengo ojos grandes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo tengo ojos grandes. Ay, ay, ay, ay, ay. La vida es difícil para todos, mas es más difícil para mí. Porque yo soy como los otros, no sé por qué nací así. Yo tengo ojos grandes. Ay, ay, ay, ay. Yo tengo huevos grandes. Ay, ay, ay, ay. Por la calle todos me miran y se giran de mis defectos. Pues yo soy un monstruo, yo merezco respeto. Yo merezco respeto.